esperanza es algo que no comparto, y tal vez sea por la ideología que tengo. Pero no juzgo ni estoy en contra de los que la predican, ni de los que la necesitan. Mentir en nombre del amor no es malo, porque tal vez eso retrase la tecnología de alguna forma. Que el sol esté contigo, Carl. Si cada uno de nosotros no anhelara lo que tiene el otro, no existiría la violencia, no existiría el odio. Si cada uno de nosotros se ganara la vida con esfuerzo y trabajo, no existiría la vergüenza que tus hijos te llamen vago. Si me dejaran plantar lo que quisiera en mi pedazo de tierra, yo no iría preso por fumar de esta hierba. Y si cada uno de nosotros no molestara al que tiene al lado, no habría tanta policía y yo no estaría armado. Tengo un secreto que quiero compartir, que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Y nadie lo podrá parar. Ya nada lo podrá parar. Tengo un secreto que quiero compartir, que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Ya nada lo podrá parar. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Don't worry. They'll be perfectly happy forever. Don't worry. Nobody can stop it. Nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá parar. Ya nadie lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Ya nadie lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar.